Yeah, eres otro nigga. Listen. Yeah, hey. Hoy me levanté con ganas de vivir. Hoy me levanté con ganas de soñar. Soy el mismo de siempre, solo que decidí buscar mi felicidad. El tiempo pasa y sé que no existe un momento para perder. Quiero volar como estrella fugaz. El tiempo pasa, lo sé, cada minuto es una oportunidad. Entre tanta mentira yo soy una verdad, sin máscara una verdad. Desde que no tenía nada, desde que no tenía nada, desde que no tenía nada, desde que no tenía nada, tengo tiempo pensando. ¿Qué hubiese sido de mí si yo nunca hubiese elegido la música y ser feliz sin pensar que cada cosa que viví me hizo apreciar más la vida y aprender de cada necesidad? Que el dinero no da la felicidad y que son pocas las que saben amar. Que somos pocos los que quieren amar. El amor no es culpable de lo que pueda pasar. Hey. La mentira la conoces desde que eres inocente y no imaginas que al crecer entiendes que no todo es como parece ser. Por mi parte yo aprendí desde mi corta edad en la calle y por eso a la calle todo lo que sé siempre se lo voy a agradecer. Nada tuve como lo quería, en ocasiones todo era una porquería, pero mírame ahora y esto es porque me lo gané, porque el lomo me sudé. Gracias a los que siguen acompañándome, los que me vieron crecer y los que me odian también. Hoy me levanté con ganas de vivir. Hoy me levanté con ganas de soñar. Soy el mismo de siempre, solo que decidí buscar mi felicidad. El tiempo pasa y sé que no existe un momento para perder. Quiero volar como estrella fugaz. El tiempo pasa, lo sé, cada minuto es una oportunidad. Entre tanta mentira yo soy una verdad, sin máscara una verdad. Desde que no tenía nada, desde que no tenía nada, desde que no tenía nada, desde que no tenía nada, Soto. Esto es solo para los reales, para los que siempre han estado ahí conmigo, por siempre y para siempre. Ya tú sabes, hey, El Soto, nigga.